Como la brisa se queda mi esperanza esperándote, nena. Las notas de mi acordeón, sedientas de amor por ti, se quejan. Escucha esta linda canción con loco empeño y perdona si al perturbar tu sueño yo llego a ser tu dueño, nena de mi amor. Y te canto al pie de tu ventana, nena, tú eres mi encanto, mi corazón te llama. Como la brisa se queda mi esperanza esperándote, nena. Las notas de mi acordeón, sedientas de amor por ti, se quejan. Escucha esta linda canción con loco empeño y perdona si al perturbar tu sueño yo llego a ser tu dueño, nena de mi amor. Y te canto al pie de tu ventana, nena, tú eres mi encanto, mi corazón te llama.